esa niña serrana. Hermosa niña serrana, que vive sobre la montaña, que vive sobre la montaña. Mañana yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Por qué me voy a la montaña? ¿Por qué me voy a la montaña? Estrellas de plata, y un manto de estrellas de plata, nos abrigará del frío, nos abrigará del frío. Estará contigo. El sol también estará contigo. La luna entrará.